mirando a tu balcón, sentada en mi pupú. Ayer me convencí de que tú eras el leo para mí y me dije, nene, no vayas a fallar. Levántese, chambel, antes que otra te mangue como es. Que cuá, cuá, cuando te veo, me popo, pongo, me pongo gaga de verdad. Que cuá, cuá, cuando te veo, me popo, pongo, me pongo gaga de verdad. Cuando te veo, nena, tú me gusta, nena, mucho, nena, que yo me caso contigo, nena, cuando tú quieras, nena, como sea, nena, donde sea, nena, yo te quiero, nena, no te pongas nervioso, nena, yo soy gaga, nena, porque te veo, nena, y me pongo nerviosa, nena, me pongo que me gusta.